Porque el calderito y el motete, porque yo ropa no te doy. Porque la maleta y vámonos, morenita linda que me voy. Porque el calderito y el motete, porque yo ropa no te doy. Sostener, ni tampoco yo me he visto por pensar en el comer.